Radio Ubrique. Deportes. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes, bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Como saben, desde este mes que ahora vamos a cerrar hoy aquí, en lo que a programación deportiva se refiere, este mes iniciamos nuestra andadura dentro de este estado de alarma en lo que a programación deportiva se refiere, ya decimos. Con este formato nuevo, pues también con este horario nuevo. Y bueno, pues conforme vamos avanzando, vamos recuperando un poquillo la normalidad. Hoy vamos a dar un paso en este sentido porque vamos a quedarnos con una de nuestras secciones favoritas, Cara Norte, esa sección que coordina Juan Barea y que hoy vamos a traer aquí a esta sintonía y a este horario. Bueno, no con nuestra dinámica habitual, porque ya saben que nos basamos en entrevistar a personas relacionadas, pues, o personas muy centradas en los viajes sostenibles, una forma de viajar lejos de convencionalismos. Y bueno, pues hoy, sin posibilidad de hablar de experiencias por cómo hemos estado en estos últimos meses, nos vamos a centrar en otro aspecto. Y sin nada más que añadir ya, pues nos quedamos con Cara Norte. Pues como saben, esta sintonía que estamos escuchando es la que nos induce, la que nos introduce, mejor dicho, a esa sección Cara Norte. Ahora pues la vamos a retomar en el día de hoy con nuestras circunstancias especiales, nuestra programación que ahora mismo pues ha variado con respecto a lo que teníamos antes de esta crisis. Ya sabes, pues la información deportiva ahora la tenemos en formato reducido y por la mañana. Y no queríamos, a pesar de los cambios que va a traer esto, no queríamos dejar las buenas costumbres. Y una de esas es pues repasar no la actualidad deportiva competitiva, sino más bien concebir el deporte como una forma de vida. Y eso es lo que llevamos muchos años haciendo, prácticamente desde el primer día que estamos en esta casa, con Juan Barea, que hoy, por las circunstancias que ya saben, lo tenemos al otro lado del teléfono. Juan, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿tú qué tal? Y esa circunstancia a las que nos referimos es simplemente pues el protocolo de seguridad que tenemos que seguir aquí en la sintonía de Radio Ubrique y que, por lo tanto, pues impide que Juan esté aquí en los estudios. Por eso hoy hemos concebido pues un programa especial de Cara Norte. Hay que tener en cuenta que la última vez que tuvimos la ocasión de vernos aquí en los estudios, Juan, fue a finales de enero. Fíjate si han pasado cosas entre ellas. Ha habido un nacimiento por medio, ha habido toda una crisis sanitaria, nunca vista en España. Bueno, pero aquí seguimos, ¿no? Y la vida sigue. Sí, dentro de lo que cabe hay que estar esperanzados, ¿no? Que parece que después de haber visto las oscuridades, pues ya se está viendo la luz, aunque siempre con mucha prudencia y responsabilidad, ¿no? Porque las noticias, aunque en general son bastante halagüeñas, pero hay casos particulares que por irresponsabilidad o por demasiada confianza, pues están dando pasos atrás. Entonces, si todos queremos dar pasos hacia adelante, pues lo suyo es que seamos prudentes y responsables, ¿no? Y se vislumbran tiempos difíciles estos próximos meses, esperemos que sean los menos posibles, pero bueno, hay que estar preparado para ello. Nosotros hoy nos vamos a darle un giro de tuerca, ¿no? Como decimos siempre, a Cara Norte, dado que en estos meses no hemos podido viajar, obviamente, y bueno, y la cosa está ahí, hay una nebulosa por delante en lo que se refiere a los próximos meses. Eso no significa que no pueda viajar nuestra mente. Y qué mejor manera que hacerlo a través de la literatura y de los viajes. De eso vamos a hablar en unos instantes y ahora lo explicaremos con mayor detenimiento. Pero antes de entrar en materia, Juan, pues consultarte unas cuantas cosas. En principio, ¿cómo una persona tan activa como tú, tanto en el plano físico como en el físico de actividad física, me refiero, como en el de movilidad, ha vivido estos casi tres meses? Bueno, pues la verdad que recuperé una antigua bicicleta con 35 años. No me acordaba yo de lo duro que eran aquellos sillones, sello Italia, San Marco, y me hice un rodillo de madera. Luego, como no tenía ningún rozamiento, pues con un tapón de vino de corcho, pues le hice unas patillas de freno que si tensaba, pues tenía roce. Tan buen rendimiento dio que digo, esto hay que patentarlo, los tacos de corcho hay que patentarlo, pero se lo mandé a Paco y ya había una empresa que los patentaba y que además eran bastante caros, casi un 10 se me adelantaron. Luego también, nada más empezar, pues me compré un ukelele, así que para entretenimiento mío y tortura de Camila y los niños, pues me ha servido de entretenimiento. Y luego, por otro lado, también aprovechando que casi nos sentíamos como Cervantes en la celda, pues le metí pulso al ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha, y la verdad que ha sido una oportunidad magnífica para conocerlo y me ha encantado el libro, ¿no? Bueno, esto también nos ha enseñado que no solo de deporte vive el hombre, ¿no? Que en parte muchos nos hemos tenido que, entre comillas, reinventar o aprovechar o retomar proyectos que teníamos ahí aparcados por falta de tiempo, por falta de motivación, ¿no? Este confinamiento, y lo enlazo con lo que vamos a tratar hoy en nuestro programa, pues nos ha permitido mucho acercarnos un poco más a nuestra biblioteca, ¿no? Y sobre todo porque es lo que nos ha ayudado a viajar. Y hablo sobre todo de la mente, ¿no? En un momento en el que no podíamos salir, pues es lo que nos ha permitido ir a otros mundos, ¿no? Sí, sobre todo en estos momentos que, como siempre decimos, todo el mundo ya tiene los próximos 4 o 5 fines de semana planificados al aire libre, con actividades, y ahora de buenas a primeras, pues sabemos que los 4 próximos 5 fines de semana desde el principio del confinamiento íbamos a tener que estar encerrados, pues lo que nos ha fortalecido quizás es que si, aunque el cuerpo esté enclaustrado, nuestra mente puede estar libre, y entonces pues esa libertad nos la ha otorgado los libros y la lectura, ¿no? Yo pues estoy muy orgulloso de mi pequeña biblioteca porque va acorde con mi gusto y poco a poco se va engrosando, y la verdad que cada libro significa mucho para mí porque es muy particular conmigo, ¿no? Juan, nosotros que nos centramos en Cara Norte, sobre todo, pues en conocer las experiencias de la gente y en parte pues a incentivar a nuestros oyentes o a darle un motivo, ¿no? Para salir a descubrir mundos, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Qué crees tú que va a pasar en estos próximos meses? Porque, claro, nosotros siempre apostamos por, digamos, los viajes fuera de uso, no convencionales, ¿no? Respetuosos con el medio ambiente, sostenible. No sé en qué situación queda eso ahora, porque claro, se está hablando de que bueno, va a ser una temporada complicada para el turismo. Estamos hablando de cuando hablamos de turismo, casi siempre nos referimos a ese sector comercial, ¿no? Económico. Pues paquetes, hoteles. Nosotros vamos por otro lado, ¿no? Digamos que son, como hemos dicho, viajes en lo que se refiere al medio ambiente más sostenible. Y no sé si ahí vamos a tener un poco más de margen, ¿no? Que aquellos que hagan, por ejemplo, grandes viajes alrededor del mundo, en avión o en otros medios de transporte. Sí, la verdad que la pregunta es qué me gustaría que pasara o... ¿Qué crees? ¿Cómo ves el panorama, Juan? Hombre, yo la verdad que, vista las cosas que he visto, es un poco descorazonador, ¿no? Parece que el mundo nos está dando una nueva oportunidad y queremos masacrarlo, ¿no? Es como, ya que estoy aquí en el convento, ya que me voy del convento, pues ya sabes, ¿no? Lo que tiene el refrán. Yo creo que si nos da una nueva oportunidad, pues ha sido un guiño para que cambiemos nuestra forma de ser. Es verdad que somos tantos que... sería imposible que todos viviésemos de la misma forma porque sería insostenible, pero sí que es verdad que me gustaría que para este verano pues se tuviese mucho sentido común, se tuviese mucha prudencia y también tener una actitud positiva, ¿no? Muchas veces nosotros pensamos que somos los únicos que los pasamos mal, que somos los únicos que trabajamos, que somos los únicos que nuestro dinero vale para algo, y entonces pues creo que sería bastante humano y una buena actitud pues ser capaz de pensar que en el lugar del otro, del que nos está atendiendo como camarero, como recepcionista o como, pues también está intentando ganarse la vida, también está intentando llevarse el sueldo a su casa, y entonces pues después de todo lo que ha pasado, después de toda la incertidumbre con la que nos vamos a quedar, pues entre todos a ver si nos podemos animar. Hacer compras en pequeñas tiendas, ir a los bares. Yo me he criado, como quien dice, de niño en el río Guadiaro y para nada reniego de eso. Luego también es cierto que Instagram, Facebook, todas las redes sociales hacen que queramos ir a donde va el otro, sin saber que a lo mejor hay sitios a los que podemos ir y estar tranquilos y disfrutar. Como decía Araujo, ¿no? Son los dos grandes males que aquejan a nuestra sociedad, es la urgencia, la comodidad. Pues tener paciencia, saborear de una cerveza, un buen vino, una buena tapa, tener tranquilidad, hacer como una especie de, hay aquí un libro también de viaje interior, ¿no? Uh-huh. Parece, cuando yo viajé por Europa en bicicleta, si lo comparo con si hiciese el mismo viaje ahora, estoy seguro que hubiera sido totalmente distinto, porque en aquellos momentos, para empezar, no existía WhatsApp, entonces yo disfrutaba cada momento. En cambio ahora, si hiciese el viaje, estoy seguro de que estaría mandando fotos y estaría buscando el beneplácito del otro, uh-huh. cuando lo que realmente hay que buscar es el beneplácito del momento, ¿no? Del instante, del rato que estamos viviendo. Entonces, a veces vivimos de cara a la galería en vez de hacerlo de cara al disfrute interior, ¿no? Entonces, la verdad que como consejo daría eso. Como experiencia tengo una anécdota que hace el año pasado, viajando por una zona de León, pues con la furgoneta me encontré a una pareja. Estaba yo en un parque jugando con Leo y de repente, y yo, Juan, tú eres de Ubrique, ¿que sí? Y era una parejita de Ubrique que estaba allí alojada en un alojamiento rural y se iban allí un mes. Uh-huh. Enseguida yo, que soy más de ir pincoteando sitios, pues vi que aquello tenía para estar un mes, dos, tres, para quedarse a vivir. Era su lugar elegido durante los últimos 20 años para ir de vacaciones. Y sencillamente lo que hacían era vivir como viven en el pueblo. Uh-huh. Salen por la mañana, dan su paseo, ven los huertos, ven el trabajo de los amigos que ya se han hecho, luego van a tomar la cerveza, no sé, creo que es una buena forma para volver a estimular y que nos vuelva a aportar, ¿no? Esa tranquilidad que necesitamos y ese sosiego después de todo el verano, de todo el trabajo que he realizado y después de todas las tensiones creadas y generadas por el confinamiento, ¿no? El mirar a la gente a la cara, el conocer a la gente, el ser educado, no sé, la verdad que muchas veces cuando estamos de vacaciones nos volvemos un poco déspotas y sí que lo he visto en ciertas personas, ¿no? Que nos ponemos como más exigentes por el hecho de que yo estoy de vacaciones y parezco merecerlo todo, ¿no? Entonces, uh-huh. pues, como consejo sería eso, ¿no? El hacer las cosas tranquilo y el disfrutar y saber que la otra persona pues está trabajando y nos está ofreciendo un servicio. Uh-huh. Sobre lo que comentan, Juan, de bueno, la llamada nueva normalidad, ¿no? Muchos dicen, sí. bueno, vamos a ver si aprendemos de los errores, empezamos sí. de cero, o no sé si eres optimista respecto a eso. Uf. ¿O crees que vamos a volver a los mismos vicios de anteriores a la crisis sanitaria? Con muy poca gente he hablado y la verdad que yo ya hable significa que ya hay una selección esa, ¿no? Yo hablé de estos temas con alguien, ¿no? Pues, pero sí que he hablado con mucha gente y lo que me dicen es lo que yo pienso, ¿no? Que deberíamos de tomarnos este verano y este tiempo, ¿no? Como una reflexión, ¿no? Quizá hayamos explotado demasiado la naturaleza y todo el mundo, a todo el mundo le gusta coger espárragos, está claro, ¿no? Y coger taganinas y traer a casa y luego comérselas, es un placer. Pero la naturaleza no da para todo. Entonces yo creo que quizá deberíamos de cambiar y ser un poco más altruistas. A lo mejor, en vez de coger espárragos, pues hay que sembrar un árbol. En vez de coger espárragos, pues hay que traerse 15 latas de cualquier cuneta, ¿no? Ese altruismo que no me hace traerme nada a casa, pues quizás signifique que vengo con la conciencia un poco más limpia. Quizás si alguien ve mi gesto, pues a lo mejor no vuelva a tirarla o todo lo contrario, la tire porque va al carajote de turno y las va limpiando, ¿no? Entonces, no sé, me gustaría que tuviésemos un tiempo de reflexión y aprovechar esta nueva oportunidad que vamos a tener por delante para, sobre todo, trabajar la conciencia, ¿no? Aquí tengo el libro de José Luis San Pedro, escrito en el 2000, de Mercado y Globalización, que más o menos ya pronosticaba esto, ¿no? Somos ovejitas dentro del redil, que es muy fácil dirigirnos y es tan sencillo como dejarnos sin tener nuestra propia conciencia y nuestra propia actitud ante el mundo y ante la naturaleza, ¿no? Una cosa importante que estoy viendo yo también, perdón, no solo exclusivo a nuestro país, sino pues, bueno, más o menos lo que nos estamos fijando a toda Europa y también lo he visto en países sudamericanos, ese el replanteamiento de muchas ciudades, de las grandes urbes, por ejemplo, aquí en España hablamos de Madrid y Barcelona, ¿no? Donde, bueno, pues son ciudades dominadas por los coches, ¿no? Y ahora se ha visto durante el confinamiento, bueno, dominadas por los coches y bueno, como consecuencia de ello, pues condenada a esa contaminación casi sistemática que tiene durante tantos años. Me comentan que, bueno, hay gente en Madrid que no ha vivido una situación como esta, no me refiero a la crisis, sino al poder ver incluso desde el propio Madrid la sierra, que hacía años y años que no se veían por esa nube de contaminación. En muchas ciudades, en otros países, se está replanteando como alternativa al uso del coche la bicicleta. Bueno, son medidas que llevan ya años planteándose, pero claro, esto que nos ha venido, pues quizás haya acelerado en parte esa necesidad, ese proceso, porque teniendo en cuenta ahora pues que el transporte público pues no va a atraer a muchos ciudadanos, pues por esa medida de seguridad, los gobiernos también se temen que haya un incremento del uso de los vehículos. Por ahí, por lo que decimos, se está planteando sobre todo el uso de la bici, darle más espacio a la bici, darle más espacio a los peatones, para hacer ciudades más sostenibles. Incluso tú me comentabas que en países como Italia están por incluso dar ayuda económica para la adquisición de bicicletas. ¿Puede ser esto una revolución? ¿Es solo una utopía? ¿Va a ser realidad? ¿Tú cómo lo ves? Bueno, ojalá lo sea, ¿no? Ojalá lo sea. De hecho, lo de Madrid lo hemos tenido muy presente aquí en casa porque tenemos varios amigos que viven en Madrid y me comentaba Eva, que precisamente habíamos quedado con ellos justo antes de que empezara todo el confinamiento en Córdoba por quedar en un lugar intermedio y al final no pudimos venir porque ya pues en Madrid cerraron, bueno, debieron cerrar, y por lo menos los responsables se quedaron. Y entonces me comentaba Eva que no se acordaba ella de lo que era tener alergia. Y en cambio este año en Madrid está teniendo los síntomas de la alergia. Y eso es por, claro, al no estar los niveles de polución tan altos, pues tiene alergia, ¿no? Pues bienvenida a la alergia antes que la contaminación. También Luis, su pareja, pues me comentaba que ahora parece que se está viendo bien que se vaya al trabajo en bicicleta. Él, pues, normalmente lo hace y el otro día, porque está a unos 20 minutos de casa con la bicicleta, cogiendo carril bici, cruzando parques, al principio del confinamiento, pues intentó seguir yendo al trabajo, pero los parques estaban cerrados y le costaba más trabajo. Y ahora, pues ya al final incluso lo paró la policía para ver si iba entrenando o iba al trabajo. Tuvo que demostrar que venía del trabajo y nada. Entonces, no sé, quizás nos haga falta un poco más de conciencia. Madrid, por ejemplo, es una ciudad que no tiene grandes desniveles, no es... es muy transitable para bicicleta, en cambio no tiene un buen, aunque tiene un arco de carril bicicleta, pero no conecta por el interior, entonces pues quizás sea el momento, ¿no?, de hacer otro replanteamiento de esta forma de desplazamiento, ¿no?, porque en cierto modo, aparte de ser una forma saludable y deportiva, también es una forma de desplazamiento como cualquier otro medio de transporte, ¿no?, pero no contamina para nada, ¿no? Entonces, pues, yo creo que nos deberíamos de plantear otros estilos de vida que sean más acordes con el mundo en el que vivimos, ¿no? Quien dice Madrid dice cualquier otra ciudad de España, y bueno, en este sentido, quizás lo que sería exigible a los gobiernos, a las autoridades, es pues que decididamente no apoyen estos proyectos y que no se queden en vanas promesas o incluso que yo también veo cuando hablan muchas veces de bueno, vamos a hacer un carril bici, ves carriles bici que son para echarse las manos a la cabeza, porque al fin y al cabo están encima de las aceras, no están segregados del tráfico o del peatón, y aquí lo que se trata no es de quitarle terreno al peatón precisamente, sino de quitárselo al coche, ¿no? Desde mi punto de vista, es necesario a lo mejor avenidas de 6 carriles. Pueden ser 5, pueden ser 4 y darle más espacio a las aceras y darle su espacio también a la bici. Así también se ayudaría a hacer una ciudad más sostenible y más habitable, digamos, ¿no? Más saludable. Más saludable en ese sentido. Bueno, pues... Sí, perdona. No, que en ese sentido tenemos que aprender aún mucho, ¿no?, de ciudades como Ámsterdam, Hamburgo, Múnich, Berlín, no sé, que tienen grandes carriles bici y que saben que la bicicleta pues descongestiona a nivel de tráfico y luego por otro lado pues no contamina. Sobre todo ese último asunto, que es el de la contaminación, tanto ambiental como la acústica, ¿no? Que es lo que ayuda a reducir el que haya menos vehículos, que no es que haya más bicis, ¿no?, sino el tema es reducir el número de vehículos. Bueno, dicho esto, Juan, vamos a entrar ya en materia, ¿no? Vamos a repasar ya el motivo o el meollo del programa de hoy. Como hemos dicho, han sido meses en los que no hemos podido llevar una vida normal, enclaustrado o confinado, ¿no?, en nuestros hogares. Y bueno, la única manera que se nos planteaba a muchos de evadirnos o de viajar era a través de la literatura o del cine o de la televisión, pero sobre todo yo me quedo con el de la literatura, porque además tenemos una gran variedad de temas, de experiencia, y en parte tú has querido con lo que nos vas a exponer ahora mismo mezclar eso, ¿no? Viaje por una parte literatura. Sí, yo creo que hacen una simbiosis muy muy buena, porque no hace falta ir, pero lo puedes imaginar. Por ponerte un ejemplo, el año pasado en verano pues me leí el libro de Javier Reverte de El río de la luz, y está basada en el río Yukon en Canadá. Alguien como él, con 65 años, que decide emprender esta ruta por el río, con toda la historia que ello conlleva y con toda la naturaleza salvaje en la que te adentras, ¿no? La verdad que me quedé súper entusiasmado cómo afrontó el viaje y encantado, ¿no?, de haberlo leído y de haber estado el tiempo que estuve con él en mis manos, porque quizás con esto de los años que van pasando revoleados, pues no tenga la oportunidad de ir al Yukon, pero una parte de mí sí que ha estado ya gracias a la lectura de este libro, ¿no? La verdad que me encantó y creo que te va a encantar, que te lo voy a dejar para que disfrutes este verano, que además dice cosas muy buenas, muy buenas, y a nivel de historia también está muy bien basado, y luego hablando de los osos y todo, la verdad que te va a encantar el libro. El Río de la Luz, de Javier Reverte, es pues, un gran autor. Es una de mis debilidades, precisamente, en lo que se refiere a la literatura castellana ahora mismo, ¿no? Y sobre todo por la gran cantidad de temas que abarca, sobre todo historia, ¿no? Y historia y viaje, que quizás sean también dos de mis pasiones. Bueno, hablamos de viaje y tú también has nombrado hace unos instantes el libro de Juan Caldaroni y Daniela Elías, Un viaje interior. Háblanos de este libro, ¿de qué va? Sí, pues sencillamente es, intentamos hacernos un viaje no para los demás, ¿no? Sino para disfrutar del viaje en cada momento, ¿no? Es como hablábamos antes, ¿no? De sin urgencia, con la tranquilidad de saber que estamos en el lugar que queremos estar sin tener que añorar ni anhelar otro lugar nuevo, ¿no? Entonces, habla de estar en los momentos, en el lugar adecuado, ¿no? Es más o menos lo que describe el libro y la verdad que está bastante bien. Eso ya decimos, escrito por Juan Caldaroni y Daniela Elías. Me quedo también ahora con otro clásico, en este caso, como decimos, un clásico. Mi querida bicicleta, de Miguel Delibes. Bueno, creo que puede ser de los primeros libros de bicicleta. Uh-huh. Además, lo compré porque hay una editorial que se llama La Biciteca, que aunque no tiene muchos libros, tiene algunos muy buenos. Y bueno, pues Miguel Delibes, premio Nobel, y haciendo un libro de bicicleta, pues habla un poco de sus primeros años, de cuando era niño, y entonces yo creo que todos nos sentimos identificados, ¿no? Un libro muy cortito, muy sencillo de leer, y nada, pues de esta forma un poco se colabora con el proyecto de esta pequeña editorial, ¿no? De La Biciteca, que por eso mayormente lo compré, y luego también por las ilustraciones, que tiene unas ilustraciones muy, muy bonitas, muy de mi estilo y muy de SMP, que es un ilustrador francés de Burdeos que me gusta mucho, ¿no? Un inciso, Juan, la Biciteca, esta editorial, ¿no? La Biciteca y la editorial Desnivel, bueno, pues en este caso te van a nombrar hijo adoptivo o algo así, ¿no? Hacienda y todo me hace descuento por contribuir a estas dos editoriales, ¿no? La verdad que Desnivel, pues, tiene una línea editorial que me gusta bastante y por eso suelo comprar bastantes libros. No tienen por qué ser autores famosos, pero sí que a lo mejor la aventura a la que te llevan, pues, bastante importante para mí, y por eso lo adquiero, ¿vale? Y su librería, te lo digo porque tuve la suerte de conocerla, es preciosa, ¿eh? Y además ya está abierta de nuevo. Bueno, pues vamos con más viajes. Este que precisamente a mí siempre me ha llamado la atención, este libro, A Tomar por Mundo. Es de José Pablo García y María José Morón. Me ha llamado la atención sobre todo porque eran dos jóvenes periodistas que no terminaban de encontrar su sitio, digamos, y que, bueno, pues tomaron una valiente decisión, que para lo que vamos a gastar aquí, los dos en paro, pues lo gastamos por ahí viajando, ¿no? Y en ese sentido, pues, de esa experiencia nació este A Tomar por Mundo, ¿no? Sí, además me gusta mucho el título, ¿no? Es como, venga ya, vámonos y a tomar por saco todo. Uh-huh. Se propusieron dar la vuelta al mundo con un presupuesto de 20 euros diarios y, claro, pues eso significa pues tratar de eludir, ¿no?, los países más caros y, en cambio, ir a países un poco más económicos, ¿no? El libro es muy bonito y la verdad que incita, ¿no?, a que salgamos a viajar, ¿no?, a que salgamos a conocer el mundo, sobre todo porque yo creo que si hay un nexo común en todos estos libros de viaje es la cualidad humana, ¿no? La calidad de las personas con las que te encuentras, ¿no? Que a lo mejor para darte con uno que quizás te robe o te engañe, encuentras cientos y cientos que con los que aprender algo y con los que sentirte a gusto, ¿no? Bueno, digamos que ese sendero que luego han seguido mucho de personas a la hora de escribir libros recorriendo el mundo, lo abrieron hace años muchos cicloturistas, ¿no? Es como el Biciclown, Álvaro Neil, o por ejemplo, Osalva Rodríguez. Con ambos nosotros hemos tenido la ocasión de hablar, pero también hablamos en su día, hicimos referencia a su libro, pero tienen, bueno, un buen número de obras publicadas. Sí. Por ejemplo, de Álvaro Neil, una declaración de intuiciones. O por ejemplo, Kilómetros de sonrisas, ¿no? Son quizás dos libros los más conocidos. Y bueno, y lo de Salva Rodríguez, pues un viaje de cuento, dividido sus volúmenes por continentes, ¿no? Es una muy buena manera de viajar. Son dos formas, parece que similar, pero distinta por cómo lo hace uno y lo hace otro. Por uno va con unos objetivos y otro va con otra idea, ¿no? De lo que va a ser su viaje al mundo. Pero es muy enriquecedor, ¿no? Sí, bueno, sin lugar a dudas, para mí el primero, el pregonero que se lanzó al mundo a la aventura, ¿no? Fue Juan Alonso, el Capino, también lo hemos entrevistado, que en 1990, pues con veintipocos años, pues decidió irse a darle la vuelta al mundo. Y no es lo mismo haberle dado la vuelta al mundo hace 30 años, que es lo que estamos hablando ahora, de diferencia con dársela ahora, ¿no? Pero quisiera hacer un inciso al respecto. Juanjo Alonso fue el primero y también tiene su obra, pero la obra de Juanjo es más, digamos, como guía, ¿no? Bueno, es que realmente el Capi pues sacó su libro en su día, pero al final se acabaron las ediciones y luego lo que hizo es una reedición. Uh-huh. Y parece una guía, pero él cuenta su experiencia a lo largo del mundo. De hecho, ahora la está subiendo a Instagram. Y para mí es la Biblia de los viajes en bicicleta, ¿no? Yo creo que debe ser el libro referente, ¿no? Él tenía una forma de viajar. Primero ahorró, luego se lo gastó, luego tuvo que trabajar durante el viaje. Luego le robaron, luego su barrio tuvo que organizar una recaudación para que pudiera seguir viajando y sobre todo para que pudiera regresar. Y luego te acuerdas que nos contó su regreso ahí en Cádiz, como vino en un barco militar y lo recibieron como si fuese un héroe, alguien que había estado viviendo miles y miles de miserias. Pues la verdad que es para señalar, ¿no? Luego, por otro lado, Salva Rodríguez y Álvaro Neil pues tenían dos formas un poco distintas de viajar. Álvaro Neil tenía un proyecto que era Kilómetros de Sonrisa, que iba haciendo de clown a asociaciones, haciendo colaboraciones con escuelas, y un poco con eso se sustentaba. Salva Rodríguez pues partió con su dinero, con algunos ahorros, y eso quizás le hacía viajar más libre, ¿no? Yo creo que hacía un poco como el Capi, ¿no? Viajaba por libre, donde quisiera y sin tiempo. Y si aquí me encuentro bien, pues aquí me quedo, porque no tengo que hacer ninguna otra función ni nada para sustentarme. Y la verdad que en sus libros pues marca eso, ¿no? Creo que esa libertad a la hora de elegir los destinos y de viajar, pues creo que la vemos patente en sus libros, y yo creo que por eso nos enganchan, ¿no? Entonces, como dijo, ¿no?, una ponencia que estuve en Granada, que ya lo comenté, que había vivido 10 años de su vida por el mismo precio que le hubiera costado un Volkswagen Golf, pues es para replantearse muchas cosas, ¿no? En cierto modo habla un poco del consumismo, ¿no? Y que a veces nos perdemos por poseer en vez de por vivir, que es lo que él hizo durante esos 10 años, ¿no? Ya decimos, interesante estos libros de los cicloviajeros, por la cantidad de experiencias, ¿no? Y por las que pasan y luego trasladan a través de estas publicaciones. También nosotros tuvimos la ocasión, y no hace mucho, de hablar con Candy García, la abuelita mochilera, así es el título de su libro, ¿no? Sí. Bueno, Candy, pues nada, conoció este gusanillo del viaje un poco tarde, pero no se apalancó ni se echó para atrás, sino todo lo contrario, sino que decidió dar el paso y ahí pues a dar la vuelta al mundo y en solitario y conociendo a personas, porque date cuenta que una mujer con sus años, pues ya quieras que no, pues debe producir cierta ternura, ¿no? Entonces, pues a todo el mundo cae bien, todo el mundo quiere escucharla, todo, parece que nos va a dar consejos constantemente y la verdad que es un libro muy bonito desde el punto de vista humano, ¿no? Bueno, La Vuelta al Mundo en 10 años, de Pablo Reiberri, ¿qué noche los puede decir de este libro? Bueno, pues estos chicos prepararon una pequeña furgoneta para dar la vuelta al mundo en 10 años, un catalán y una argentina, y bueno, él también publicista, y la verdad que sobre todo esta primera parte, ¿no?, que es Sudán, Etiopía y Kenia, en furgoneta, con las calores, son muchas vivencias, muchas vicisitudes y sobre todo yo creo que mucho contacto personal con las distintas tribus, pueblos y ciudades de estos países, y la verdad que me encantó el libro, ¿no? Andando la vida, Patty Blasco Soto. Sí, es uno de los premios de la editorial Del Nivel y nada, es un poco así de la importancia, ¿no?, de moverse, de estar activo, de viajar, de tener ilusiones, de tener sueños, de reflexionar de la importancia de nuestra vida y de nuestra actividad, y es un libro muy bueno, pues en ese sentido. Raúl Taburín, este de Jean-Jacques Sempey, además, digamos, Sempey, un libro escrito en portugués. Sí, es francés, pero yo lo tengo aquí en portugués. Ajá. Y me gusta por sus ilustraciones, la verdad que es un libro muy, muy bonito de... es un mecánico de bicicleta que se hace mecánico verdaderamente porque jamás pudo aprender a montar en bicicleta. Uh-huh. Entonces se echa un amigo que es el único que sabe el secreto de que un mecánico de bicicleta no sabe montar en bicicleta e intenta hacerle saber montar, intenta enseñarlo. Y justo cuando intenta aprender a montar en bicicleta, pues tiene un porrazo que no te digo nada. Se cae, la foto se hace, digamos, viral en la prensa de aquella época y a raíz de ahí pues conoce a la enfermera y la verdad que es una pequeña historia de amor ilustrada muy, muy, muy bonita. Macanudo, por Liniers. Bueno, ¿qué es esto? Macanudo... es un referente, es Linier, es un ilustrador argentino que va mucho conmigo, ¿no? Pues por la importancia que le da a la lectura, por la importancia que le da a los valores. Tiene varios personajes, ¿no? Enriqueta, que le gusta la lectura, Fellini, que es un gato, la imaginación, que es como una especie de fantasma. Tiene varios personajes que... cada uno con su propia personalidad y la verdad que tienen los argentinos le llaman tirillas, que es como una viñeta cómica, ellos le llaman tirillas, y cada una de ellas, depende de cuando la leas, pues te aporta una cosa u otra. Es muy interesante en ese sentido y luego también pues por su forma de dibujar tan gráfica, ¿no? Vale, vamos con Tocando al Vacío, de Joe Simpson. Bueno, pues Tocando al Vacío... de Joe Simpson. Joe Simpson tiene varios libros y Tocando al Vacío pues quizás sea su obra más importante, ¿no? Es una tragedia que le ocurrió a él en los Andes con un compañero escalando y en la que estuvo pues intentando buscar solución para su vida durante mucho tiempo porque cayó en un simanco parecía lo más parecido podría ser la película de 48 horas, ¿no? Que, uh-huh. que quedó enganchada a la piedra, uh-huh. pues muy parecido, pero luego con, bueno, primero porque es una obra de arte, de literatura, porque escribe muy bien, y luego por los Andes, ¿no? Que a quién no le gusta soñar con los Andes y con Perú y con Bolivia, y entonces aquí se describe muy bien todo lo que es aquello. Digamos que con este libro abrimos una pequeña selección ya de literatura de montaña, porque son los libros que tenemos por aquí de los que vamos a hablar. Sin duda, digamos que de los más afamados están El Mal de Altura, de John Krakauer, y su correspondiente respuesta, de Anatoly Buzkrev, bueno, que es de él, pero bueno, le escribieron el libro con sus experiencias en Everest, 1996, y que ha dado para mucho, ¿no? Para mucho... Mucha literatura posterior y mucho análisis y planteamiento sobre lo que se estaba convirtiendo, ¿no? El alpinismo. Sí, de hecho, hombre, John Krakauer es un prestigioso escritor de la revista GoSide. Quizá no lo nombremos, pero bueno, te lo comento. Para mí su obra culmen es Into the Wild, Hacia Rutas Salvajes, que también está en película, que es un pedazo de película, y el libro se convirtió en un bestseller. Él tiene una facilidad innata para escribir, entonces pues decidió, bajo la revista Cosa, irse de periodista para cubrir una ascensión al Everest, porque también es un apasionado por la montaña. Entonces, Mal de Altura lo que cuenta es su versión sobre lo que ocurrió en aquel fatídico año de 1996, cuando se sucedieron varios infortunios y que acabaron, creo que fueron con 20 muertos. Entonces, John Krakauer explica su versión y, claro, no dejan muy buen lugar a Anatoly Buzkrev, que luego un poco, pues, con un autor intentó dar su respuesta de cómo había sido. Era otra visión totalmente distinta del mismo hecho. Uh-huh. Anatoly Buzkrev le respondió, y de hecho los dos siguieron enfrentados y confrontados, y incluso en galas, pues, para hablar del tema ni se hablaban. Pero al tiempo Anatoly Buzkrev pues tuvo un accidente también en montaña y perdió la vida, y luego Mal de Altura, John Krakauer pues hizo un poco de reflexión y pidió un poco, aunque tarde, perdón, y le añadió una página al libro de Mal de Altura para un poco limpiar la imagen que él se había hecho de Anatoly Buzkrev, ¿no? Uh-huh. La verdad que son dos libros con que narran un mismo hecho, pero que con dos versiones totalmente distintas. La verdad que es para leer uno y luego otro, porque si no, no te haces una idea de cómo pudo ser, y aún así te das cuenta de cómo puede ser la vida, ¿no? Que cada uno cuenta la historia como le ha ido y cómo le va, ¿no? Claro. Bueno, pues Aventura en el Hielo, de Mercedes Figuerola Martín. Es un pequeño libro así casi infantil, ¿no? Que narra las historias de Shackleton, ¿no? La verdad que Shackleton, bueno, pues para mí de los primeros aventureros. El paradigma, ¿no? De aventurero. Paradigma aventurero romántico, ¿no? Porque en el fondo se iba para qué, para conocer el mundo, para intentar hacer algo que nadie había hecho. Y bueno, pues lo que más me llama la atención de Shackleton, ¿no? Es que es como reclutó a los marineros, ¿no? Es que puso un anuncio en el periódico que ponía que se reclutaba marinero para expedición polar, y acababa diciendo que no se garantizaba volver con vida, ¿no? Para sorpresa para él, incluso, ¿no? Pues tuvo que hacer hasta un casting, porque se presentaron muchísimos. Afortunadamente, después de 2 años y muchos padecimientos, muchos, lograron salvarse, que no llegara al polo, lograron salvarse, estuvieron muy cerca. Y pues en esos 2 años se produjo la Primera Guerra Mundial y fallecieron miles y miles de, gente, de personas que se podían haber alistado con él y que en cambio ellos sobrevivieron. Entonces es un poco de paradoja, ¿no? De hecho, ahora estoy leyendo otro que es Atrapados en el Hielo, de Carolina Alexander, que es una que yo creo que será la persona que más sabe de aquella expedición. De hecho, tiene galerías en Estados Unidos con todo documentado y ha escrito el libro y es impresionante ver todo lo que padecieron el día a día, las enemistades, las traiciones que había entre ellos y luego también cómo Shackleton era una persona que, un líder que sabía todo lo que podía ocurrir y aún él no creyendo mucho que podían tener esperanza, no podía decirlo y al final lo sacó a todos para adelante, ¿no? Vamos a repasar ya los últimos, Juan. Tenemos muy poquillo tiempo, así que sí. Vamos a quedarnos brevemente con ellos, pero no tampoco lo queremos dejar ahí en el olvido. Sí. En principio, dos libros de montaña, Cita con la cumbre, de Juan José Sebastián, y Mi montaña, sí, de Eydir Elizegui, y luego otro libro del que, bueno, que tiene una historia detrás que la vamos a comentar. Pero empezamos con, sí, estos dos, Cita en la cumbre. Bueno, pues Cita con la cumbre pues se basa en una historia de amistad, de amigos, y luego también pues una tragedia que ocurre en el K2. Juan Sebastián pues es un conocido escalador vasco que además se aficionó a la literatura y escribe bastante bien, y lo que nos narra es, para todos los que nos gusta la montaña, pues un poco el romanticismo ese de previo a la escalada, y luego pues cómo se van torciendo los planes porque no todo es como quisiéramos. Y luego Mi montaña pues también un libro que fue premio de nivel de literatura y es, pues habla un poco de la importancia de la montaña y sobre todo de algunas montañas que se ponen en la vida de las personas y cómo hay que superarlas, ¿no? Uh-huh. Se basa un poco así, ¿no? En los muros que tenemos y cómo tenemos que afrontarlo, con qué actitud tenemos que afrontarlo. Bueno, y ahora vamos ya para concluir a hablar de un libro pues que tiene una historia curiosa detrás, personal tuya, el libro 100 días, Entre Ceu e o Mar. Se trata de un libro de Amir Kling, en portugués, lo encontraste, Amir Kling creo que es portugués también, ¿no? Sí, portugués, brasileño. Pero bueno, cuéntanos tú, ¿qué pasa, qué te une a ti a este libro? Bueno, pues lo primero que me une es que fue el primer libro que yo me leí en portugués y que me encantó porque fue el primer expedicionario que cruzó en piragua el Océano Atlántico, con todo lo que ello conlleva. Fueron 10 días remando. Y luego, pues, el autor pues es alguien muy importante en Brasil, no solo por sus logros deportivos, sino por su astucia, por su inteligencia, porque todos los proyectos que él hacía, lo hacía él solamente y salían todos los trabajos de ingeniería, de electricidad, de alimentación, todo era una obra de arte. Entonces, lo que más me gusta de este libro, o la historia tan particular que tengo con este libro, es que en Brasil, cuando te mudas de casa, ¿no? Pues las cosas que no te quieres desplazar, pues hace como una especie de venta de garaje, se llama. Y Camila pues lo compró en una venta de garaje de una vecina, y resulta que el libro pues es el que Amir Kling le regaló a su nutricionista, entonces uh-huh. Está incluso firmado en el 86 y pone para querida o Natalia, por el hombre Luciano que participaron en cada remada de nuestra travesía, la mayor abrazo desde el Atlántico de corazón. Entonces tiene incluso unos dibujitos de Amir Kling e incluso algunos sobres de la comida con la referencia y si le gustó o no le gustó. Pasfameus, que significa encantador, o óptimo, que significa estar, pero ponía en delota, dejar enfriar, dejar un poco enfriar y está óptimo. Y no sé, me encanta por la historia que hay detrás de este visionario y expedicionario, y en cierto modo es como como si me lo hubiera firmado a mí, ¿no? Bueno, Juan, pues lo vamos a dejar aquí porque ya decimos, estamos muy mal de tiempo. Llevamos tiempo sin hablar, obviamente hemos superado el límite que nos impusimos en principio. Y nada, que nos alegramos mucho de escucharte, de más o menos ir tomando esas sanas y viejas costumbres que teníamos de tener ese contacto mensual. Y nada, pues te emplazamos para la próxima vez, que no te puedo asegurar cuándo va a ser, pero que va a ser seguro, ¿vale? Sí, a ver, también se me ha olvidado decir que en cierto modo estos libros enganchan porque está ahora mi padre liado con el de Carlos Soria, el de Yo Alpinista, y para que vean, ¿no?, que alguien que habrá leído en su vida tres días pues está totalmente enganchado porque quizá a lo mejor parta un poco de sus intereses, de su similitud en la edad, y entonces pues está disfrutando con la lectura y mira, si hay algo que te pueda acercar a la lectura, y en este caso pues son este tipo de libros, pues mucho mejor que mejor, ¿no? Pues nada, Juan, muchas gracias, un abrazo. Gracias a ti, Jesús. Hasta luego. Bueno, lo dicho, que nos hemos pasado un poquillo en cuanto a nuestro límite de tiempo, así que nos hemos explayado con pues bastante y nos vamos a despedir ya por hoy. Volveremos el próximo miércoles. Se quedan ahora con los servicios informativos de Radio Brick. Muchas gracias por su atención. Que pasen una feliz tarde. Your brother's left.